La energía es una sola y eso nunca mentirá. La vida no falla y decora, es contigo y nadie más. Yo sé sí que cuando yo te conocí, tu energía elevó mi ki. Hasta contigo yo dormí, pero ahora la fama ya me llegó a mí. No puedo estar solo pa' ti, la chimba es encima de mí. Y mucho billete, carros de lujo, sueños reales ya no son dibujo. Aunque todo esto a mí me sedujo, no puedo dejarme llevar solo de lo material. Si sabes, reina, que lo suyo y mío es especial. Está enredado, pero juntos lo vamos a arreglar. Yo soy confuso y es que a veces hasta bipolar. Soy el que termina y al final te vuelve a buscar. No sé, soy raro, pero te amaré pa' siempre. Porque de cor aquí la energía no miente. Y sabes que al final no eres para mí. Mentiras no es, esto es así. Puta canción, solo ya la escribí. Por si tú te vas de aquí. La energía es una sola y eso nunca mentirá. La vida no falla y decora, es contigo y nadie más. La energía es una sola y eso nunca mentirá. La vida no falla y decora, es contigo y nadie más. Me dejaste y yo te pienso cuando estoy con otra. Cuando fumo en el carro mota, cuando veo tus historias con él se baja la nota. Aún yo no borro los videos juntos en pelota. Ey bebé, quiero verte, pero nos perdimos y esto es para siempre. Quizás en otra vida con un poco de suerte seguiremos haciendo el amor mentalmente. Historias siempre empiezan una belleza, pero cuando terminan la vuelta seria. Pero sabes que mi amor, no le palmo por la eso. O sea que la energía es una sola y algún día nos vamos a juntar de nuevo, si sabes. Ay María, mi amor. Mamacita, nada que agregar, nada que decir, nada que comentar. Hey, Prodigy, junto al bendito, en cualquier punto, ritmito, hito. Explico, pa' mi yogurcito, yogur, sango muy rico, muy delicioso, a quien no le gusta el yogur, entonces para mí es el mero yogurcito, de frutos rojos, con ese pelo todo exótico que tiene usted, no hay que se considera usted, mero yogur de que...